rosita de alma pura. Eres la flor de la puna. Estás hilando, vas cantando y por dentro vas llorando. Estás hilando, vas cantando y por dentro vas llorando. Cuando el sol se está poniendo y vas bajando entre quebradas, cruzas el río de arroyuelos, tus ovejas van balando. Cruzas el río de arroyuelos, tus ovejas van balando. Pastorcita, y tus ovejas van balando. Agua marina, rompe los cueros, Juan. De alma pura, eres la flor de la puna. Estás hilando, vas cantando y por dentro vas llorando. Estás hilando, vas cantando y por dentro vas llorando. Cuando el sol se está poniendo y vas bajando entre quebradas, cruzas el río de arroyuelos, tus ovejas van balando. Cruzas el río de arroyuelos, tus ovejas van balando. Pastorcita, pastorcita, dame tu corazón. Pastorcita, pastorcita, te daré mucho amor. Pastorcita, dame tu corazón. Pastorcita, pastorcita, te daré mucho amor. Pastorcita, pastorcita, dame tu corazón. Pastorcita, pastorcita, te daré.